Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 16, cuarto de la segunda temporada. Y tal como anunciábamos en el programa anterior, hoy vamos a tomarle el pulso a la actualidad de las bandas en Andalucía. Vamos a conocer a fondo y en ultimísima hora qué se cuece en los salones de ensayo de las formaciones musicales y en las casas de hermandad. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Granada. ¡Comenzamos! Como decíamos antes, hemos contactado con algunas bandas y una hermandad para saber qué está pasando en esta segunda ola que sigue siendo un poco pesimista. No ayuda mucho a que se vayan a celebrar las procesiones, desde luego, Javi. Pues sí, y precisamente pues debido a esta segunda ola y en definitiva pues al COVID-19, conocíamos la decisión de la banda de Nuestra Señora del Valle, de la localidad gaditana de Alcalá del Valle, y compartimos estas impresiones con Nacho Dorado, miembro de la directiva de la formación. Tomar la decisión de no salir en Semana Santa, como ya sabéis, se podía imaginar, pues no es una decisión que sea de buen gusto para ninguna banda, se puede dar un positivo, un niño, una familia, un padre. Entonces estábamos viendo todo esto, era todo un cúmulo de cosas que ya decidimos de que pasara lo que pasara, no íbamos a hacer ningún, no solamente Semana Santa, decidimos comunicar Semana Santa porque es, digamos, lo más importante. Uno de los motivos por los que han tomado esta rápida decisión era por darle una respuesta a las hermandades que acompañan y que han mostrado su total apoyo a la banda. Nos han apoyado, todas nos han apoyado, han respetado la decisión e incluso la gran mayoría nos han dicho que buscarán a una banda por cubrirse un poco las espaldas y firmarán un contrato de un año y que al siguiente año, si está la cosa bien y demás, pues, y estamos nosotros, pues que seremos la primera alternativa. La banda sigue ensayando una vez por semana a distintas horas por cuerdas de voces, para cumplir así las medidas de seguridad. Y su objetivo ahora mismo está puesta en las escuelas de música. Pues queremos que los niños, en vez de los niños que están entrando a la banda, se adapten a la banda. Vamos a hacer que la banda se adapten a los niños. Y así pues se vean que están más acogidos, aprenderán más, tocarán más cositas de su nivel. Si bien no tienen ningún concierto programado, les gustaría poder realizar el concierto de Navidad con los más pequeños, aunque esperan la llegada del año nuevo y la evolución de la situación. Cuando llegue el año que viene, en enero, hay una vacuna o está la cosa otra vez más centradita y demás, y ya se pueden hacer cosas o se da la certeza de que se pueden hacer las cosas sin ningún tipo de problema, pues ya la banda pues se preparará, habrá que preparar algún concierto, lo que sea, pues se preparará, pero en un principio no hay como un objetivo. Para terminar, le preguntamos por la situación económica y, por suerte para la banda, en este momento es buena, recibiendo también el apoyo de la corporación local. La verdad es que el ayuntamiento siempre está con nosotros. Desde que empezó, desde que la banda se fundó, siempre ha estado al 100% con la banda y no nos ha faltado nunca nada con ellos, la verdad. Y la verdad es que ahora mismo la banda la pilla con dinero, no gran cantidad, pero claro, para cubrir un ensayo, un día de clase a la semana, de aquí a fin de año o casi ya febrero o marzo, la banda se puede responder. Cuando llegue enero y ya tengamos un nuevo convenio con el ayuntamiento y demás, pues ya vemos cómo iremos funcionando poco a poco. Ya tenemos loterías, tenemos rifas, tenemos como cualquier banda. Pues Javi, una verdadera pena que esta banda haya tenido que tomar esa drástica decisión. Pues sí, una verdadera pena, pero como nos decía José Luis en bueno, la conversación que tuvimos, que era sobre todo una decisión de responsabilidad, ya que bueno, no sabían cómo podía llegar la banda en Semana Santa, pues con toda la situación que tenían, porque bueno, son muchos componentes que viven fuera de la localidad, que trabajan fuera, etcétera. Y claro, pues con este tema de los confinamientos selectivos de distintas localidades y tal, pues tampoco la gente andaba con un poco de miedo de volver al pueblo, ¿no? Y infectar también a los compañeros. Entonces, bueno, pues toda esa situación pues ha hecho que tomaran esta decisión y que nada, que es un impas, simplemente un impas, y que el año que viene pues volverán con más ganas, porque eso no, eso sin duda es algo que me dejó claro que ganas no les faltan. Van a seguir haciendo música con la escuela y tirando para adelante. Y bueno, debido a estas situaciones que se están presentando en las bandas y en las hermandades, pues queríamos hacer un pequeño repaso con el siguiente reportaje que os vamos a mostrar a continuación, donde hemos hablado con distintas bandas y personajes que forman el entramado de hermandades y medios de comunicación. Lo vamos a hacer en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar de, bueno, cómo ha sido esa vuelta a los ensayos tras el confinamiento y qué están haciendo ahora mismo las bandas. Y luego tendremos también una segunda parte donde hablamos, bueno, de cómo se presenta una futura Semana Santa, si puede haber, si no, cómo van a funcionar las bandas. Así que escuchamos este reportaje. Aforamiento de culto. Semana Santa especial. Cláusulas COVID. Términos que en esta nueva normalidad se han ido incorporando al vocabulario de las hermandades y bandas. En este reportaje que nos ocupa, hemos querido mostrar la situación del mundo de las bandas personificada en tres formaciones musicales de tres puntos cardinales de nuestra Andalucía: La Oliva de Salteras, Maestro Eloy García de Málaga y la banda de Huecija Alicum. ¿Cómo está siendo el inicio de curso para bandas y hermandades? Así nos lo cuenta José Barea, miembro del equipo de la web de información cofrade Gente de Paz. Primero, con respecto a las hermandades, los cultos internos están siendo muy adaptados, siguiendo las recomendaciones sanitarias, y también se aforan las iglesias cuando tiene lugar algún pregón o algún culto. Y en cuanto a los cultos externos, pues mayoritariamente están siendo suspendidos. Tenemos una referencia muy reciente de la Hermandad del Gran Poder, que ha salido a la Plaza de San Lorenzo en Anda, de Sevilla, pero también siguiendo unas estrictas recomendaciones sanitarias. Y en cuanto a las bandas, creo que están tomando distintos caminos. Muchas de ellas están optando por retrasar el inicio del curso, y muchas de ellas apelan a la responsabilidad de proteger tanto a los músicos como a las familias de los músicos, y otras están optando por reanudar con la mayor normalidad posible, siguiendo también las recomendaciones sanitarias. En cuanto a conciertos y certámenes, es cierto que se están produciendo algunos conciertos, pero yo creo que en un volumen muchísimo menor a lo que suele ser habitual. Tenemos un ejemplo de un certamen que iba a tener lugar en el puerto de Santa María y que al que se le empezaron a caer bandas cuando empezó a subir la segunda oleada de contagios de la pandemia, y por ahora está aplazado, pero cuesta pensar que se vaya a poder realizar con normalidad. Aún no se sabe nada. Las tres formaciones consultadas comenzaron sus ensayos tras el confinamiento. Así nos lo cuenta David Domínguez y José María Moral, vicepresidente de Eloy García de Málaga y presidente de La Oliva de Salteras. En el mes de junio, en el momento en el que se podían reunir al menos 10 personas en un mismo lugar, y bueno, pues desde ese momento, evidentemente, medidas de seguridad, distancia, separación de distancia reglamentaria, partituras totalmente individuales, ya no eran carpetas de ensayo como en otras ocasiones. En la casa mandada del Archico Freddy de la Aspiración, que es donde ensayamos, pues no podíamos ensayar la banda completa, y por ello, para poder retomar esta posibilidad, pues llevamos desde aproximadamente mediados de agosto ensayando en uno de los campos de fútbol del Colegio Gamarra. Bien, la banda ha estado ensayando desde junio hasta mediados de agosto. Hemos hecho una especie de parada, una especie de vacaciones hasta ahora mismo, y hoy concretamente tenemos una reunión para ver la posibilidad de continuar con los ensayos. La Oliva de Salteras decidió finalmente comenzar su ensayo, pero nuestra tercera banda, Huecija Alicum, espera acontecimientos, según nos cuenta su directivo, José Luis Rodas. Se decidió no volver a los ensayos y la escuela de música tampoco está volviendo a la rutina anual de comenzar las clases, hasta que no se vea cómo funciona el colegio y si hay contagio, no hay contagio, o se nos encierran o no. De momento la banda está paralizada, los ensayos y la escuela de música también. Y la hermandad. Calma tensa, a la espera de resolución de acontecimientos. Así nos lo explica Rafael Venegas, diputado de banda de la Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla. De momento es un curso normal, ya que no es hasta el mes de diciembre o enero cuando tenemos una primera toma de contacto con la banda, que nos proporciona el repertorio. Y a partir de ahí cuando ya empezamos a entablar conversaciones y se fija una reunión final para concretar el repertorio final que se va a tocar el lunes santo. Un poco de luz, en forma de medio de difusión, ha aparecido para el bien de nuestras formaciones musicales. Ante la ausencia de poder tener público con normalidad, las redes sociales han servido a la banda saltereña y malagueña para realizar conciertos virtuales. Y bueno, sí hemos dado un concierto, pero sin público. Lo que hicimos fue hacer una grabación en vídeo y colgarlo en nuestras redes. Dedicado a la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, y que será subido en nuestros perfiles sociales próximamente. Otro organizado por el área de juventud del Ayuntamiento de Málaga, que vamos a hacerlo todas las bandas de la capital. Y bueno, pues las medidas de separación lógica entre los músicos, las mismas distancias que tenemos que mantener en los ensayos, percusionistas en todo momento con la mascarilla puesta, y el resto de instrumentistas siempre que en su evidentemente no se van a poner la mascarilla cada vez que tengan compases de espera, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, los cornetas, si tienen alguna pieza en la que no tocan, pues durante ese espacio sí que se ponen la mascarilla también. Ante los malos balances económicos del último año, la ayuda de la administración pública se hace esencial para mantener la actividad cultural. En el caso de la banda de Huesca Alicún y la Oliva de Saltera, han ayudado en el aporte de material sanitario y lugar de ensayo. David Domínguez, de Maestro Eloy García, nos cuenta cómo son sus propios componentes los que están colaborando. En cuanto a la inversión de material de higienizantes y demás, por suerte, pues bueno, los músicos están siendo bastante responsables y ellos mismos están invirtiendo tanto en su cuidado personal como en el cuidado de su material. Con dificultades y con distintas perspectivas, los componentes de las formaciones están viviendo esta situación. Así lo viven Huesca Alicún, Eloy García y Oliva. Hay mucho miedo con esto del COVID. Hay gente que dice que, como ahora mismo a día de hoy no tenemos nada previsto, porque el concierto de Santa Cecilia lo más seguro que se suspenda, y lo más cercano que pueda ser en Navidad, concierto de fin de año. Y de momento no se está previsto vuelta a los ensayos. A ver si llegamos al mes de noviembre y la cosa se anima. Hay todo tipo de caracteres, ¿no? Y al final hay gente que es asustadiza en circunstancias normales y que evidentemente en estas circunstancias pues se entiende de que lo sean aún más. Está habiendo bastante participación de los músicos en las actividades que se realizan, así que dentro de las dificultades y de la añoranza, desde luego, de poder realizar nuestra actividad en circunstancias normales, pues lo cierto es que estamos bastante satisfechos de cómo estamos pudiendo desarrollarlo todo. Pues esto afecta igual que al resto de la sociedad. Esto va por barrio. Obviamente también nosotros, el hecho de haber estado este verano juntos y ensayando, pues nos ha facilitado que la cosa pareciera algo menos grave de lo que en realidad podría parecer. Ahora intentamos y vamos a intentar volver otra vez a los ensayos y a ver de qué manera se nos da. Pero claro, obviamente las personas somos todos cada uno un mundo, pero bueno, la asistencia a los ensayos ha sido masiva, o sea que no, en ese sentido todo perfecto hasta ahora. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. Bueno, no hay mucha diferencia en realidad con otros años, porque están haciendo, bueno, se están programando conciertos, según hemos podido escuchar, pero sí que hay cierta incertidumbre y un poco de recelo todavía. Quizás es pronto todavía para, pues las bandas se ponen a ensayar marchas y a preparar la Semana Santa un poco más tarde, y se supone que para entonces estaremos mejor, ¿no? Sí, claro. El comentario que me hacían los distintos dirigentes de las bandas es que era, bueno, tenían como primera actuación marcada en el calendario era el concierto de Navidad. Era, digamos, lo primero que en un principio habían tomado como referencia. Le pasaba a todas las bandas, incluso, bueno, menos la banda de Huéfija, ¿no? Que es verdad que no están ensayando, si tienen la actividad paralizada al 100%, pero el resto de bandas que hemos consultado, además de La Oliva y Eloy García, hemos hablado con otras bandas, y bueno, la mayoría nos decían eso, que su primera intención era, bueno, poder llegar a un concierto de Navidad, o por lo menos preparar ese concierto de Navidad durante este tiempo, y pues bueno, según vayan avanzando las circunstancias, pues ir por un camino o por otro. Y la Semana Santa, pues dependiendo de cómo se presente el tema en los próximos meses, pues ya tomarán una decisión y comenzarán a prepararla de una forma o de otra. Este, como te decía antes, va a ser la segunda parte del reportaje. Sí, vamos a escuchar la segunda parte del reportaje. ¿Cómo será la Semana Santa de 2021? Nadie sabe la respuesta, o no queremos saberla. ¿Se mueven bandas y hermandades? Nos lo cuenta José Barea, Gente de Paz. En cuanto a los cambios de banda, es cierto que lo que suele ser la época estival, el verano, es un reguero continuo de cambios de banda en cualquier año. Yo creo que este año está habiendo menos cambios de bandas que otros años. Cambios de bandas que ha habido ha sido porque no han llegado a acuerdo en lo que respecta a la resolución del contrato. Te puedo decir que sé que hay hermandades que por ahora han decidido no contratar ningún tipo de acompañamiento musical para no verse en la situación del año pasado. Pero creo que la mayoría están optando por firmar, supongo que con las cláusulas correspondientes para que no pase lo de este año. ¿Y cuál será su papel? Otra difícil respuesta. Habla el diputado de banda de Santa Genoveva y el propio Barea. Esta pregunta podría tener muchas respuestas, siempre y cuando se sepan los criterios que las autoridades impongan o manden cuando llegue el momento. Yo, por mi parte, como cofrade que me considero, me gustaría ver siempre a los cofradías con sus respectivas bandas. La verdad que el papel que pueden jugar las bandas de realizarse salidas procesionales de otra manera es una incógnita. No se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. De hecho, no se sabe qué va a pasar con las salidas procesionales, ¿no? Contra más el papel que pueden jugar las bandas. A priori podrían tener cabida, pero no es descartable que vuelvan a ser las grandes perjudicadas y las imágenes tengan que procesionar en silencio. Desde la banda de La Oliva, su presidente no ve otra Semana Santa que no sea la de siempre. David Domínguez, de Eloy García, y José Luis Roda, de Huéfija Alicún, coinciden en una cosa. El problema de la celebración de la Semana Santa puede estar en el público. Yo particularmente no me imagino una Semana Santa diferente a la que conozco, o muy diferente. No sé lo que va a pasar. Diciembre sí tenemos actuaciones que todavía no se han suspendido, y esa es nuestra fecha, ese es nuestro límite ahora mismo. No sé si se suspenderán, pero si se suspenden, pues volveremos a pensar en enero, y si no, en febrero, y ya iremos viendo. Mi opinión personal, creo que no es tanto la distancia entre hombres de trono, costaleros o cargadores, sino que quizás también es el público el que corre mayor peligro en estas circunstancias, ¿no? Si el aspecto del contagio es el que nos preocupa a todos, creo que quizás no haya que mirar tanto el peligro dentro del seno de las hermandades y de las bandas como del público que vendrá a vernos, lógicamente. Se escuchan que si por andas, que si por ruedas, pues muchas cosas se escuchan, pero yo me creo que no, porque las aglomeraciones de gente Eso es lo que hay que evitar. Y la verdad es que no la vemos como se veía antes. La verdad es que tenemos muchísimas ganas porque nuestra banda, el 80 o el 70% de la actividad económica, la saca de Semana Santa. De las tres bandas consultadas, Eloy García y La Oliva continúan su ensayo y la programación habitual de cara a una hipotética Semana Santa. Evidentemente a día de hoy estamos trabajando como podríamos trabajar cualquier año normal a estas alturas. Tir de enero, que digamos cuando las bandas empezamos ya a preparar la Semana Santa a fondo, si ahí no se tienen noticias claras de que existiese Semana Santa en el año 2021 o tuviésemos incluso la certeza, en ese caso evidentemente sí que cambiará el panorama de preparación. Durante el verano trabajamos dos conciertos diferentes, uno de paso doble, otro de piezas clásicas más diferentes, con idea de ver qué vertiente o qué variante o cuándo se podría utilizar este tipo de conciertos. Lo que vamos a volver a trabajar ahora son temas relacionados con un concierto de Navidad, que como digo es las próximas actuaciones que tendríamos, que no se han suspendido, y posteriormente y en función de lo que fuéramos viendo, pues empezaríamos a trabajar marchas, que ya tenemos algunas nuevas, en fin, y nos pondríamos a trabajar como si la Semana Santa se fuese a realizar en condiciones normales. Si finalmente no se celebrasen las procesiones de Semana Santa, las bandas que protagonizan este reportaje han llegado a acuerdos con sus respectivas hermandades, no peligrando por tanto su solvencia económica. No todas son así, según nos cuentan desde Wezi Halikun. Incluso se apunta a tener que recurrir al cobro de cuota a los músicos, como nos cuenta el vicepresidente de Eloy García. La nulidad de la Semana Santa del 2020 ha sido y está siendo un fracaso para las bandas de música, para todas. Hay que darse cuenta que una banda, yo hablo de la mía, el 80% de la actividad económica sale de Semana Santa. Una banda de música o una agrupación, o cuando hablo de banda de música enfoco a todos. Tiene mucho gasto durante todo un año en dirección, en trajes, en instrumentos, en locales, alquileres, luz, agua. Nosotros, ya te digo que gracias a Dios, sí tenemos la suerte de tener un pequeño colchón económico y la ayuda del ayuntamiento. La banda también se envuelca en venta de lotería, actividades, hace por sacar dinero para que pueda funcionar la cosa. Lo cierto es que bueno, que toca ser imaginativos, ¿no? Y quizá en este caso, pues, tirar un poco del amor propio de los músicos por nuestra formación y a lo mejor tener que poner una cuota como si fuéramos socios, llamémosle, de una asociación o de cualquier tipo de organización que requiera una cuota mensual para pertenecer a ella, o bueno, pues llamémosle también evidentemente caso de hermanos, de cofradías, ¿no? Que nos pilla más cercano. A mí, al margen de lo económico, siempre lo que más me preocupa es mantener la motivación en el músico, ¿no? Sobre todo en el músico cofrade, que en nuestro caso, pues el 95% de la formación que tenemos lo es. Y para mantener esa motivación, como decía, pues lo que hay que hacer sobre todo es crear muchos proyectos a corto plazo, hasta que ya llegue la posibilidad de nuevo poder volver a demostrar en la calle lo que la banda es capaz de ofrecer, tanto nosotros evidentemente como la de todos los compañeros con los que estamos hablando. Este es un pequeño bosquejo del panorama actual para las bandas de música. Si nos adentramos en las distintas posibilidades, bandas y hermandades, las variables se antojan infinitas, más aún si nos salimos de las bandas de música para poner el foco en las formaciones para Paso de Cristo. ¿Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Y ahora es tiempo para la tertulia, como habíamos prometido al principio del programa. Ya hemos escuchado las distintas versiones de las bandas en ese reportaje que hemos preparado, Javi. Y ahora, como digo, tiempo para tertuliar, para hablar un poco de estos temas, ¿verdad? Sí, vamos a tener una tertulia interesante en referencia a lo que hemos podido escuchar antes, el reportaje y los dos reportajes que hemos hecho, el de la banda de Nuestra Señora del Valle de Alcalá y el reportaje en general de la situación de las bandas ahora y la opinión también de la Hermandad de Santa Genoveva. Tenemos con nosotros a Antonio Moreno Bolaño, que es nuestro colaborador de Marchas de Palio y archivero de la Banda de la Esperanza de Córdoba. Buenas, lo voy a decir ahora. Buenas, Antonio. Hola, muy buenas, Javi. Muy buenas. Tenemos también con nosotros al amigo Javi Guerra. Buenas, no dices la hora porque somos los tontos que grabamos a las 7 de la mañana, para que no se asuste el resto de los oyentes. Con la fresquita. Claro, porque esto como es atemporal, pues entonces no se debe de decir buenas noches, buenas tardes, pero en realidad nos va a dar igual, porque aquí hace calor ahora mismo, o sea que yo no di más pistas. Y mi compañero Javi Pérez, que es el que les ha hablado antes. Correcto, aquí estamos. Bueno, pues primera pregunta, que vamos a hablar un poquito de, a ver qué os parece el tema de que nos ha ocurrido ya, de la suspensión de la Semana Santa de 2020, cómo lo habéis llevado y la resolución de los contratos banda-hermandades, que ha sido un tema muy, muy candente. Por ejemplo, Antonio, ¿cómo habéis vivido la suspensión de la Semana Santa vosotros, la Banda de la Esperanza de Córdoba? Pues yo de primera hora sabía que se iba a suspender, vamos, lo presentía que se iba a suspender. Así que yo, que me dedico a lo que es el archivo, pues directamente dejé de lado, vamos, no, ni llegué a imprimir ni una sola marcha. Ajá, yo sabía... o sea, en marzo ya cortaste el trabajo, vaya, porque ya se veía venir, ¿no? Yo estaba organizando, vamos, los PDF de las marchas, pero vamos, que no llegué a imprimirlo. Y nosotros los contratos pues lo hemos resuelto de la siguiente manera. Nosotros lo hemos dado vía libre a la hermandad de decidir un porcentaje que ellos nos den lo que ellos estimen oportuno, porque claro, teniendo en cuenta de que esto es nuevo, esto no aparece en ningún contrato, la hermandad claro. no tiene por qué pagarnos, porque no está especificado. Por ejemplo, cuando hay lluvia, pues claro, la banda por lo menos se presenta allí y claro, ahí... Sí, está estipulado, está más estipulado, sí. Claro, la banda se presenta y en este caso, pues como la banda no se ha podido presentar, lo que es allí, pues no tiene por qué la hermandad pagarle a la banda. ¿Y cómo se han resuelto los contratos en el caso de la Esperanza de Córdoba? Pues como ya te he comentado, nosotros hemos dicho que a la hermandad es vía libre, que si nos quieren pagar algún porcentaje, pues la hermandad ha respondido bien todas. Ajá. No había ningún tipo de problema. Estupendo. Y Javi Guerra, ¿cómo has vivido la suspensión de la Semana Santa? Pues la verdad que ha sido bastante complicado, ¿no? Como nos ha pasado un poco a todos. O sea, por suerte la situación hizo que lo viésemos venir en las últimas semanas, antes de que los diferentes consejos de Andalucía en general fuesen suspendiendo cajada toda la procesión en Semana Santa. Pero no por ello ha dejado de ser complicado, la verdad. Ha sido un año atípico que quiero pensar que va a ser el único de nuestras vidas. Bueno, lo hablaremos en el bloque del futuro, que lo hemos llamado así, pero no tiene muy buena pinta, parece ser. Pero bueno, vamos, eso lo hablaremos luego. Mi compañero Javi Pérez, ¿cómo lo has vivido la suspensión de esta Semana Santa? Bueno, pues la verdad que fue muy raro todo, ¿no? Porque era algo que no lo esperábamos, ¿no? Pero luego materializarlo pues fue extraño, ¿no? Porque hacer o no tener una costumbre tan arraigada, ¿no? Como es la Semana Santa, esas procesiones en la calle, pues la verdad que hizo todo que fuera bastante raro. Y bueno, y en cuanto a la resolución de los contratos de las bandas, pues bueno, lo que yo he podido vivir, lo que he ido palpando en distintas formaciones musicales, pues en la mayoría eso han sido acuerdos entre bandas y hermandades, siempre llevando a la buena fe de ambas partes, Está claro que la mayoría han querido ayudar a hermandades y hay otras que, sí, que bueno, no se han portado tan bien, digamos. Y bueno, ha habido de todo, sí. Y bueno, también eso ha llevado a que alguna banda pues, decida no continuar con esas hermandades para próximos años. Pero bueno, yo creo que verdaderamente el problema va a estar el año que viene. Sinceramente. En el 2021, ¿no? Sí, porque yo creo que... De hecho, se está hablando que hay bandas que no están firmando con hermandades todavía. Bandas y hermandades. Bueno, hermandades que se están reteniendo, digamos, a firmar bandas por eso mismo, porque no quieren mojarse, digamos. ¿Conocéis tanto Antonio como Javi Guerra? ¿Conocéis alguna hermandad y banda que hayan roto, bueno, por culpa de esto? Sí, pues mira, no tiene por qué ser banda de música. Por supuesto. No puede ser cualquier estilo. Claro. Pues mira, pues nosotros que le tocamos a la hermandad de la Veracruz, a la Virgen del Dulce Nombre, pues la banda que la acompaña es Cristo, sí. Cristo de la Veracruz, es Caído sí. Fuensanta. Pues esa banda no ha renovado con la hermandad. Con ellos. Y llevaban bastante. ¿Qué me dice? Pero si esta gente llegaba antes de banda a la Fuensanta, ¿no? Eso puede ser 2005, 2006 tranquilamente, ¿no? Y sí, llevaban una pincha de años. Pues claro, la diferencia está en que a partir de ahora, en los contratos, precisamente hablaba ayer con una parte de miembros de junta de una hermandad de Sevilla, ya se estaba, por supuesto, contemplando la cláusula COVID, que lo decíamos en el reportaje. Ella empieza a ser una frase que en los contratos va a tener importancia, desde luego. Cláusula COVID o cláusula pandemia o fuerza mayor o como se llame, desde luego. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Javi Pérez que el verdadero problema va a ser el año que viene. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo...? Pues el verdadero problema va a ser el año que viene precisamente porque las hermandades ya no van a querer pagarle a las bandas. Hombre, en parte, claro. A ver, en parte entendible, claro, ¿no? Claro, porque claro. Las hermandades también tenemos que ponernos desde el punto de vista de una hermandad, ¿no? También las hermandades, su economía se está viendo muy perjudicada por esta situación, porque, bueno, ya no solo es las cuotas de hermanos, ¿no? Se habla mucho de las cuotas de hermanos, pero bueno, las hermandades a lo largo del año tienen mucha actividad y no hay otra que para poder subsistir el resto del año, pues hacen muchos actos, muchas celebraciones, ¿no? Y no la están teniendo. Entonces, claro. Claro, y solo con la cuota de hermano, claro, no puede subsanar todos los gastos. De todas formas, el año 2020 ha sido extraordinario porque se suspendió todo de golpe a un mes vista y nadie tenía capacidad de reacción. Entonces ha sido un poco de vamos a ver cómo podemos salvar esto de la forma más adecuada para todas las partes. Es lo que... O sea, lo que yo ya he palpado, por ejemplo, yo he hablado con alguna banda de la provincia de Granada y me decía el director que, bueno, que tienen dos o tres contratos de hermandades que le han llamado pero no han querido firmar porque están esperando, o sea que, y están esperando por eso, porque claro, si firman ya tendrán que poner una cláusula de oye, te doy el 20% del contrato al 10, el 5, lo que sea, ¿no? Pero ya, sí, porque ya si hay un contrato firmado, tienes que preparar repertorio, claro, ya, y... claro, hay otras bandas que ya tienen contrato en vigor y bueno, lo que han hecho es llegar a un acuerdo, ¿no? De lo que pueda pasar. Pero claro, las que, por ejemplo, firman un nuevo contrato, pues se están reteniendo, ¿no? Por lo mismo. Sí, pero bueno, pensando en lo que ha sido el curso 19-20, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de lo que ha pasado. Si te das cuenta, realmente se suspendió el último mes. Es decir, durante todo el año, la gran mayoría de las actividades para recaudar fondos por parte de las distintas hermandades se han podido realizar. Claro. Entonces, normal que en 2020 haya sido muy fácil llegar a ciertos acuerdos, aunque sea en pequeña cuantía económica, ¿no? Con las distintas bandas. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar una marcha, que también no todo va a ser charla. Llevamos todo el episodio y claro, no hemos escuchado todavía ninguna marcha. No hemos escuchado ninguna marcha. Vamos a escuchar, estamos en el mes del Rosario, Javis y Antonio. Estas marchas que vamos a escuchar en este episodio van a estar pues dedicadas a la Virgen del Rosario. Entonces vamos a escuchar una marcha del año 1906 que se llama Virgen del Rosario de Beigbeder. ¿La conocéis, no? Por favor. La marcha por excelencia, ¿no? El corte Cortese cuasi militar. Antonio que te tiene dirá que la, seguro que la Esperanza reestrenó la reinstrumentación de la reinstrumentación original que se pudo encontrar 5 años distinto con cornetas de otra tonalidad. Y este hombre tiene la culpa. Y seguro que la ha pasado a Sibelius con una edición mejorada y todo eso. Sí, yo la tengo editada, la original. Te lo dije. Así. Además que yo, además que ha sido de 1906 y digo, virgen de los sacerdotes. Curiosidad, que también la en muchas partituras aparece como virgen de San Gil. Del Rosario. Del San Gil, es virgen de San Gil, eso es. Sí, pero no es letra de Beibeda. No, es de su hijo, ¿no? Dicen, ¿no? Eso ya no lo sé. Vale, pero tú, por la. Tú eres el calígrafo de marcha, grafista, no. El calígrafo también, claro. Pues. Entonces, se decía también que era la primera marcha con corneta que se compuso. Es falso, no es la primera marcha con corneta. Pero es una gran marcha, desde luego. Vamos a escuchar Virgen del Rosario de Beigbeder, año 1906, dedicado a la patrona de Cádiz. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Pues continuamos después de escuchar esta magnífica marcha de Beigbeder. Seguimos con la tertulia ahora en este segundo bloque que hemos querido pues llamar el presente, ¿no? Para ver, bueno, cómo estáis viviendo estos días, desde que volvimos de ese desconfinamiento inicial a día de hoy, ¿cómo ha vuelto esa nueva normalidad a vuestras vidas? Antonio, empieza tú mismo. Pues me imagino que te refieres en el mundo de las bandas, ¿no, Javi Pérez? Sí, claro. Pues nosotros, por ejemplo, solamente estamos, porque claro, como ahora no se permite sacar, por así decirlo, el sitio cerrado a mucha gente, pues lo que estamos haciendo es salir al aire libre, y claro, pues tiene los problemas, hombre, ahora mismo no, porque sigue haciendo calor, pero cuando venga el frío, pues será mucho más complicado ensayar. Nosotros ahora mismo solamente porque el espacio que nos tiene prestado, por el centro de Córdoba, nos lo tiene prestado y ahora mismo no estamos ensayando asiduamente todos los fines de semana como solíamos hacer, sino que ensayamos así puntualmente si a lo mejor viene algún acto, que no debería ser así, deberíamos seguir ensayando, pero por lo visto, como está la cosa complicada, pues solamente ensayamos si nos surge algún acto. Tuvimos, por ejemplo, a primeros de septiembre un acto de la Virgen de la Fuensanta, de que las bandas de Córdoba, las bandas de música, pues tocaron en la azotea de Córdoba, y el 19 de septiembre pues tuvimos otro acto en la Plaza Capuchino que organizó la Hermandad de la Divina Pastora. Y esos son los dos únicos actos que hemos tenido después de la pandemia. Y estamos eso preparando a ver si se pudiera celebrar, a ver si el Ayuntamiento de Córdoba nos dejara alguna plaza, algún sitio, celebrar Santa Cecilia, si se pudiera celebrar... Santa Cecilia, que para los que les gustan los conciertos de piezas más allá de lo que son las marchas procesionales, la Banda de la Esperanza de Córdoba puede ser de las mejores de toda Andalucía en ese tipo de repertorios. Pues muchísimas gracias, Abiguirra. El año pasado, de hecho, tocamos Estampa de Nuestra Andalucía de Pedro Gámez La Serna y Madre Mía. Es que las obras de Pedro Gámez La Serna os suenan espectacular, ¿eh? En particular, todo, ¿no? Pero... las de Pedro Gámez, no sé por qué. Le tenéis cogido el punto a Pedro Gámez. Le tenemos también cierto cariño lo que es a la familia, claro, que se ha juntado siempre muy bien con nosotros. De hecho, el hijo Pepe Gámez, que fue nuestro director honorífico, pues nos dedicó una marcha. Eso es. Pues, yo también voy a opinar en este caso, porque también estoy en una banda, y la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, pues estuvimos ensayando en el patio del colegio donde ensayamos normalmente un tiempo. Hemos hecho dos ensayos dentro del salón de ensayos ya, con unas mamparas de metraquilato que separa a todos los músicos prácticamente. Y hicimos hace una semana justa, hicimos el certamen que hacemos con la banda de la Soledad de la Algaba. Y nosotros, y estuvimos tocando allí al aire libre en los Jardines del Conde, un parque que hay muy grande en Tomares, con sillas a una separación bastante importante, más de 2 metros diría yo, y había más de 200 sillas porque es un parque bastante, bastante grande. Y nosotros también tenemos nuestra distancia de seguridad y bien. Y tenemos previsto pues seguir ensayando así en nuestro salón de ensayo, que es grandecito, con estas mamparas, y el 14 de noviembre tenemos concierto de Santa Cecilia. Y Javi Calvo, ¿tú qué opinas de la sonoridad de las bandas que están tocando así de separada? En la calle es mucho peor, porque nosotros hemos tenido problemas, sobre todo al inicio, escucharte con una distancia tan grande, porque en el patio que tenemos nosotros es muy grande, nos poníamos a mucha distancia, y costaba mucho. Y al meternos en el salón de ensayos de nuevo, que ya hay menos distancia, aunque están las mamparas, también nos ha costado adaptarnos, porque estábamos acostumbrados a ese retardo. Yo el mayor problema que veo sobre todo es la afinación, porque claro, no escucha a tu compañero, no puede afinar de oído, como quien dice, claro. No puede estar... Claro, no escucha a tu compañero, ni te puede, ni te fijas cuando cuenta los compases tu compañero bien, ¿no? ¿Quieres decir, no, Antonio? Que no, que poca vergüenza. Que necesitas fijarte en el de al lado, ¿no? No, hombre, pero para afinar, a mí me gusta oír, escúchame, si no, ¿cómo afinas? Sí. Es que nosotros afinamos mucho de oído. Claro. ¿No? Hombre, como hacen las bandas buenas. Bueno, hombre, en teoría. Claro. Javi, Guerra. Es que hay alguna gente, espérate, un inciso, es que hay alguna gente que piensa que ya el aparatico, pum, estoy afinado, no. Hasta afinado hasta que acabe. Hay alguna gente que piensa. Para eso. Nada, de hecho el aparatito lo usamos nosotros muy, muy así poco. Suena en algunos. El oboe da un la al principio del ensayo y con eso te apañas, amigo. Todo el ensayo. Sí, nosotros igual. Con eso te apañas y tú verás si estás afinado o no. Así que bueno, quería preguntar yo a Javi Guerra, ¿cómo has vivido la vuelta? ¿Has visto algún concierto? ¿Cómo has vivido el desconfinamiento? Pues mira, yo que vivo en Sevilla capital, la cosa está chunga, no lo siguiente, porque para empezar, el ayuntamiento no permite ninguna actividad al aire libre en espacio abierto. No, es decir, están, si no recuerdo mal, el Consejo de Banda de Sevilla está hablando con el ayuntamiento para intentar en el mes de diciembre empezar a montar algún tipo de concierto o algo al aire libre. Y que arranque la música, lo que es en Sevilla capital. Y en el resto de Andalucía, nada, absolutamente nada. Lo único concierto que hay son conciertos de festivales de música en espacio cerrado con aforo determinado, y aquí todavía no se ha escuchado una banda en la calle. Estamos muchos con el mono, los sevillanos. Hombre. Y por lo que he estado viendo fuera de Andalucía, la cosa, o sea, en el resto de Andalucía, la cosa no mejora mucho. Hubo un concierto de la banda de Padul, si no recuerdo mal, que estrenó el disco en la Plaza de la Pasiega de Granada. Sí. Eso se lo iba a dejar, en verdad, Javier Pérez, se lo iba a dejar. Luego, Málaga, sí. Creo que van a hacer un concierto a puerta cerrada para hacer un disco para financiar y poder cubrir fondos de algunas de las bandas, si no recuerdo mal. Sí, eso me comentó el directivo David de la banda de Eloy García, que... Uh-huh. Que el ayuntamiento había promovido una serie de conciertos que van a juntar a todas las bandas, pues, para que sea un poco de sustento para las mismas. Y en el resto de Andalucía no tengo yo mucha noticia, sí, pero creo que la cosa no está mucho mejor, resto, la verdad. Sí, yo por lo que he ido hablando para poder realizar ese reportaje que se ha escuchado, pues la mayoría de las bandas no están haciendo conciertos. Uh-huh. Yo en Granada sí sé también, la banda de Armilla también, que participó en las fiestas de su pueblo, también realizaron un concierto. Y bueno, casi todas lo que tienen en mente ahora mismo es poder llegar, algunas a Santa Cecilia, muy poquitas, intentar tocar en Santa Cecilia, como ha hablado antes Antonio, pero la mayoría ponen su vista a Navidad. Con Navidad como el primer concierto que puedan celebrar. Pero es que fíjate. Y Javier, ¿tú has visto que ha salido una procesión? Bueno, ha salido una procesión en Rota, Cádiz. ¿Ah, sí? Y que una banda ha tocado lo que pasa acá. Madre mía. No sabía eso. ¿Ha habido procesiones entonces? O sea, procesión como tal, bueno, había pasacalle. Un pasacalle ha sido. Ajá. Sí, luego la banda pues se ha sentado tipo concierto, pero ya tocan pasacalle. Bueno, mira. Fue en Rota, casi. Sí. Algo. Un oasis en este desierto que estamos pasando. Pues ya ves, hombre, yo, pues mira, no sabía, yo creía que estaba la cosa un poquito mejor en Sevilla capital, porque aquí, ya te digo, aquí yo no estoy en Tomares, pero bueno, aquí en el Aljarafe nosotros estamos con bastante normalidad dentro de nuestro programa de concierto. Sí, en el Aljarafe, claro. La banda de música La Cigarrera realizó un concierto ahí en San Juan de Anafarache por la de la Virgen de la Merced de Mairena, si no recuerdo mal. Las bandas de Saltera han tocado, no sé si al aire libre, con público o sin público también, por las patronas y sí, demás. La de la Oliva de Saltera tocó sin público. Sí, hizo un concierto grabado, sí. Entonces, claro... también es un poco de quitar, hablando mal y claro, el mono de los músicos, de claro. No sé vosotros, de qué pensáis, de qué actitud, de cómo voy a estar yo ensayando sin tener un concierto a 3 meses vista si lo tengo. O sea, ¿cómo te planteas eso? Hombre, ya hemos escuchado en el reportaje que hay ayuntamientos que están ayudando bastante a las bandas. Y sí, el de Córdoba se ha portado muy bien. Además, ha incentivado, no sé si lo habéis visto, una unión de bandas de Córdoba. Ajá. O sea, tanto agrupaciones, cornetas de tambor y bandas de música. Como una asociación de bandas, como existe en Sevilla, ¿no? Exactamente, para hacerla en Córdoba. Y pues el proyecto es muy viable. Sí. Lo votamos el otro día que tuvimos... una asamblea y salió por mayoría que bueno, sí, que esto nos vamos a incluir. Es importante, ¿eh? Porque en otras ciudades no existe, está ¿no? La cosa muy mal, no existe ese tipo de agrupaciones ni nada, y hay bandas que lo estaban pasando verdaderamente mal. Quizás no bandas de música, porque quizás las bandas de música tienen un respaldo un poquito mayor, pero en bandas, si nos vamos a bandas de Cristo, ya estamos conociendo algunas bandas que están cesando actividad, como el caso de salió hace unos días el Dulce Nombre de Estepa, la agrupación Dulce Nombre. Sí. Nuestro querido Dulce Nombre de Granada ha tenido que dejar el local. Dulce Nombre de Granada ha tenido que dejar el local porque, bueno, se están acrecentando la deuda que genera el pago del alquiler y, claro, sin ninguna actuación, sin nada a la vista, pues... Es que, claro, las bandas de música tienen más respaldo porque, claro, obviamente, pues tienen más acto aparte de... Claro, más actuaciones a lo largo del año y bueno, sí. También suele tener más acercamiento a las instituciones públicas, cosa que las bandas de Cristo o no. en general, sí, ¿no? Por lo menos en la Andalucía Oriental, no sé... Aparte que por lo general, vamos, no quiero generalizar, pero por lo general las bandas de música suelen cobrar más caro que también agrupaciones sí. Con etiquetas. Por lo general, sí. Salvo algunas otras bandas. Y también podemos confirmar, bueno, en el Ayuntamiento de Tomares, que es el caso que conozco, también se está volcando y ayudando mucho a la banda municipal en este caso. Y se ve que en Sevilla, Javi Guerra, el Ayuntamiento pues está... Y no sé si de cara a Navidad o en algún momento, o sea, ya están planteándose que hay que arrancar de alguna forma. No sé el qué formato y no sé de qué manera... pero el tener a tantos músicos, tanta gente semiprofesional y profesional que están en las distintas bandas de la capital, muy complicado estar tantos meses completamente parados sin ningún tipo de actividad. Claro. Entre otras cosas, por todo lo que mueve también el mundo de las bandas, como un motor económico medianamente potente. No tanto por lo que se les paga a ellas mismas, sino por el dinero que son capaces de generar. Claro, la ayuda a las bandas ahora también es fundamental, que el ayuntamiento que pueda, claro, desde luego. Y yo voy a lanzar una pregunta. Voy a hacer un poquito de malo. ¿Creéis que es responsable que las bandas vuelvan a los ensayos? Porque es verdad que, bueno, por ejemplo, hermandades en culto pues se están reteniendo. Ya se escuchan, incluso en Jerez. Bueno, el otro día fue el acto de Gran Poder aquí en Sevilla, que fue algo acotado. Ya se escucha en Jerez también la celebración de un Rosario de la Aurora, también en una especie de parque, ¿no? Donde se va el ayuntamiento ha propuesto que se realicen allí actos. Pero la verdad es que las hermandades están muy retenidas, ¿no? Y vemos que la banda, bueno, yo creo que es por necesidad, ¿no? Y nada, tú piensas también que si la banda no arranca y no se toca, aunque sea para ensayar y para ir manteniendo una cierta normalidad, que aparte psicológicamente también nos viene bien a todos, el retomar un poco nuestra costumbre y nuestra forma de actuar en el día a día, demotiva mucho a la gente. Luego, si vuelve una banda, a lo mejor no te vuelve todo el mundo. Eso hay que tener mucho cuidado, que... Claro. En la capital la cosa funciona bastante bien, pero en cuanto te vayas un poco más fuera, en la provincia, y hay alguna banda que siempre está bastante apuradilla en cuanto al número de gente que son en la banda, como no mantengas una constancia y tengas a todo el mundo más o menos activo, lo pueden pasar a regular, y ya lo hablaremos ahora en el bloque dedicado al futuro. Sí. Bueno, yo en mi caso, es que nosotros, como yo pertenezco a una banda que no es cofrade, pues nosotros no nos está afectando prácticamente en nada en ese sentido. Sí que nos ha afectado en que hemos empezado un poco más tarde a ensayar, la distancia, todo eso, pero nosotros tenemos los conciertos programados y estamos ensayando nuestras obras normal y corriente, pero desde luego Antonio es el que tiene que decir aquí con su experiencia la banda de la Esperanza de Córdoba, que es una banda que sí, a lo mejor toca más el tema cofrade, que es lo que cree, si deberían de ensayar o no. También tienen ellos, ¿no? También tenéis vosotros un repertorio aparte. Es que, claro, el problema es que la banda de Cristo, sobre todo, las bandas de agrupaciones y cones de tambores, no tienen otro repertorio, no tienen otro tipo de actuación. Es exclusivamente un repertorio procesional, y si no hay procesiones, pues claro. Y también hay que tener en cuenta que las bandas de Cristo cuesta más montar ese repertorio, que no es como una banda de música. Sí, porque claro, no saben la mayoría solfeo, entonces ese es un problema, no pueden leer a primera vista, se la tienen que mirar detenidamente. Antonio, ten claro, cuidado con lo que dice, que luego se te van a echar por lo harto, ¿eh? Sí, pero cuidado con eso. Pero es verdad. En fin. No, pero es verdad, porque yo he tocado, o sea, es la cabalgata de mi pueblo, eso ya esto lo corta, la cabalgata de mi pueblo, yo he tocado con una agrupación y una de cornetas, que yo toco el clarinete, pero toqué con ella en plan de cachondeo, y no sabía solfeo prácticamente nadie, sí. ¿Sabes? Bueno, digo que por lo menos mi pueblo, yo no sé. Depende de la banda, pero mucha gente evidentemente no sabe solfeo y necesita mucho tiempo para montar una marcha. Pero bueno, al final en este mundo de renovarse o morir, a lo mejor el momento de darle una vuelta más de tuerca a la tipología de la banda de viento metal, intentando agrupar los dos tipos de formaciones y no seguir, lo siento por lo que se vaya a ofender, no seguir llorando, esperando a que caiga el dinero del cielo para seguir aguantar mientras no haya procesiones. Es que yo eso lo he defendido mucho tiempo y yo... Está difícil eso, ¿eh? Está difícil, pero una banda de Cristo, una agrupación musical, por ejemplo, no tiene que cerrarse a otro tipo de música. Siempre se han cerrado muchísimo, salvo ocasiones contadas, ¿eh? Virgen de los Reyes ha grabado discos de villancico, con canciones, bien... funciona más o menos bien, pero como metales, como... Y bien criticada, que ha sido por eso también. Y bien criticada. Entonces, claro, es que estamos acostumbrados a escucharla tocar marchas y ahora tocar música de cine, pues, por ejemplo, pues, obras clásicas. Yo creo que ahora mismo está en la metodología que está usando la banda de Conete y Tambores de la Chicofradía de la Esperanza de Málaga. Sí, que hace algunos conciertos en los que mezclan un poco obras de todo tipo y además están con una escuela de música bastante potente intentando eso, fomentar la formación de sus componentes de manera que no sea tan complicado montar este tipo de piezas para conciertos aislados. Pero Javi, ¿tú no crees que eso está pasando? Porque, por ejemplo, en esa banda hay músicos que ya no son músicos que entran a la banda a aprender a tocar, sino que ya hay músicos de verdad que le gusta la música cofrade, le gusta la cornetas y tambores y entran a esas bandas. Pero porque, claro, ¿no? Ellos necesitan otra motivación diferente, ¿no? Claro, claro. No. Además, ellos tienen su banda, tienen su escuela, que también es muy numerosa, y además tienen un director que hace lo que le da la gana y la banda le sigue. Y eso es una cosa que es maravillosa, la verdad. Claro, es que yo creo que... Por lo que dice Javi Guerra, muy interesante, porque claro, la banda de Cristo, lo que estaba hablando también Javi Calvo, que siempre se han cerrado mucho a un tipo de repertorio, pero sería muy interesante que se reciclaran ahora que ha venido todo esto y empezaran a montar distintos tipos de obras. Claro, pero quizás también quizás es difícil, ¿no? Porque pueden estar viendo que se le echa el tiempo encima, que no saben muy bien si va a haber Semana Santa o no, y que si a última hora dice de que se celebrase, para alguna puede ser un verdadero marrón. Yo por lo menos lo veo así. Puede ser. Eso lo hablaremos en el bloque 3, que hemos denominado el futuro. Pero vamos a escuchar otra marchita, ¿no? Y otra marcha de Rosario. Vamos a escuchar Rosario de Don Manuel Marbizón Carballo, compuesta en el año 2011, dedicada a la Hermandad del Cautivo del Polígono de San Pablo. ¿Conocéis la marcha, no? Sí. Sí, una de las marchas, quizás no es la más emblemática de Marbizón, pero de la última década puede ser una de las marchas más destacadas que tiene la producción, y afortunadamente, por lo menos en Sevilla Capital, se puede escuchar de vez en cuando. Pues vamos a escucharla. Thank you. estás escuchando Marchas de Palio. Pues después de esta marcha, Rosario de Marbizón, vamos a hablar ahora de nuestro tercer bloque de esta tertulia, del futuro, de lo que nos depara la Semana Santa del año 2021, que ahora, en estos momentos, estamos a 9 de octubre, pinta regular, por no decir mal. Hoy se ha declarado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. No sabemos qué es lo que va a ocurrir de aquí a entonces, si vamos a tener vacunas, si no. Parece esto el día de la marmota. Esto, sí. Segunda ola, no sé si habrá una tercera, si llegará la vacuna antes o no, ya eso ya sabemos poco. Pero si lo que sí es verdad es que el futuro pinta regular, ya hay necesidad de las bandas y las hermandades de saber qué va a ocurrir, porque hay que preparar unos repertorios, hay que... Y bueno, se está alargando un poco el asunto, más que otros años, para, bueno, pues para ganar un poco de tiempo y esperar a ver qué se decide. La fecha, Javi, para las bandas, generalmente, por lo que he podido hablar yo con las distintas bandas, es enero. O sea, enero es cuando enero. La sala de máquinas de las bandas. Hablamos de bandas de música, ¿no? Bandas de música, claro. Una agrupación de corneta en enero, regular, ¿eh? No. Sí, eso empiezan antes y yo creo que por eso están ensayando la mayoría. Están ensayando la mayoría, sí. Por eso, la fecha que se pone en el mes de enero para decidir, sí. Si comienzan con repertorio cofrade a tope, con marcha, y a ver lo que viene. Ya conocemos incluso alguna banda que ya ha decidido no participar en la Semana Santa de 2021. Es la banda de Nuestra Señora del Valle de Alcalá. Habríamos el episodio hablando con ellos. Porque bueno, pues distintas razones, ¿no? Dificultades para los ensayos. No para ensayar en sí, porque bueno, tienen espacio para poder realizarlo y están realizando los ensayos por voces y bueno, en la medida que cabe están pudiendo desarrollar la actividad. El problema es que bueno, hay mucha gente que vive fuera del pueblo, que trabaja fuera y bueno, pues hay miedo a llegar y contagiar al resto de las personas. Y también, bueno... miedo a que la banda no estuviese preparada al 100% para llegar a Semana Santa y poder ofrecer a las hermandades con las que acompaña pues, sus servicios tal y como ellos desearían, ¿no? Entonces, no sé qué opinión os merece esto, si veis que es una decisión precipitada o vamos a ver más de este tipo de decisiones, es decir, la banda... El riesgo que coge esta banda que, y por si por casualidad, que vamos, que eso no lo sabemos nadie, si por casualidad hubiera Semana Santa el año que viene, pues la hermandad prescindiría de esa banda, entonces pues se quitaría de en medio muchos contratos. Bueno, según nos comentaba uno de los directivos de la formación, que las hermandades con las que acompaña lleva ya muchos años con ella, y bueno, le han dicho que en el caso de que hubiera Semana Santa, pues que buscarían una banda para ese año y que le respetarían al año siguiente y volverían a contar con ellos. Y bueno, en ese sentido, pues parece que tienen esa facilidad, digamos, ¿no? Sí, sí, que no habría problema. Claro. Y Javi Guerra, ¿cómo se presenta la Semana Santa en Sevilla? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Qué se cuece en el mundillo? Sabemos que hay bandas Sí. Lo que se sabe, solo Dios lo sabe, Tocayo, porque ahora mismo la cosa está bastante regular. Ahí las voces generales dicen de que en el mes de diciembre se tomarán, el ayuntamiento tendrá los informes definitivos para ver si es viable la realización de la Semana Santa en el formato tradicional. Ajá. Parece que se estudian algunas alternativas de las cuales no han salido todavía a la luz. Pero está claro que en cuanto al... Pero vamos a esperar a diciembre. Sí. No sé qué es lo que puede pasar. Lo que sí está claro que el colectivo de músicos desfilando con público alrededor puede suponer un cierto problema a efecto de un posible contagio. Sí, claro. Entonces, no sé cómo funcionará. También hay que pensar que posiblemente la calidad interpretativa de las bandas por el tiempo que han pasado sin ensayar, por el tiempo que hay que retomar y por no tener esos entrenamientos, ¿no? Que son los distintos certámenes y conciertos que se dan a lo largo de la cuaresma, posiblemente 2021 no lo vayan a tener. Entonces, tenemos que dar por hecho que si en 2021 se celebra Semana Santa, el nivel de nuestra banda, por desgracia, no será tan apropiado como fue en el año 2019. Mi propuesta, la vuelvo a repetir, yo creo que sería muy acertado hacer la Semana Santa en octubre. Completa y, entonces, y de lunes a... Entonces no es Semana Santa, tocayo. La Semana Santa tiene un tiempo litúrgico no establecido. Es, claro, no es Semana Santa, pero tú entonces está, viene de Dolores tampoco. Semana de procesiones Santa. Extraordinarias. Bueno, vamos a bueno, llamarlo así, a lo mejor. Es lo que se hablaba este año, ¿no? Que había muchas expectativas puestas, ¿no? De que en el mes de septiembre todo iba a estar cierto, fenomenal. Sí, pues mira. Y se iba a celebrar muchas procesiones en rogativa, ¿no? Por desgracia no... no. Seguimos en rogativa. Pero de aquí a un año, se supone que en el otoño del año que viene, pues hombre, ya se supone que a lo mejor tenemos una vacuna un poquito ya asentadita o un poquito... Bueno, ya está programada para esa fecha la extraordinaria por la procesión extraordinaria magna por el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga, por ejemplo. Bueno. O sea, que movimientos hay. Sí, movimientos hay. Y a lo mejor eso puede ser un efecto cascada, ¿no? Efecto llamada. Bueno, o buscarlo una forma de retomar normalidad o por lo menos intentar recuperar también económicamente todo claro. Lo que va a suponer la pérdida de 2020 y casi seguramente gran parte de 2021. Sí, claro. Sí, sí, bueno, ya por lo menos este año, ya hace más de un mes que los consejos de agrupaciones y agrupaciones de cofradía de toda Andalucía se reunían los presidentes, ¿no? Para ir viendo fórmulas y estar... todo en consonancia, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo no soy muy optimista, la verdad. Yo creo que estas cosas lo están haciendo pues, para tomar las decisiones un poco en conjunto, ¿no? Porque el año pasado yo creo que estaba todo el mundo esperando a ver quién era el primero que decía que no salía, ¿no? Claro. Porque fue anunciada Sevilla que se suspendía la Semana Santa y fueron cayendo una detrás de otra. Yo creo que este año no se va a dar así, el año que viene, mejor dicho. Pero en lo que vamos, pinta muy claro, parecido. Lo que vamos a hacer es pinta que muy parecido en, porque que, sí, en, no sé, en diciembre nos reunimos otra vez, hacemos otra tertulia cuando ya sepamos algo, a ver si podemos dar buena noticia, ¿no? Pues sí. Confiemos. Porque creéis que en caso de haber una Semana Santa alternativa las bandas podrían tener cabida, porque claro, si se va buscando que no haya muchas aglomeraciones de gente, etcétera, pues quizá una banda no es el mejor. Hombre, podría hacerse, por ejemplo, en el caso de Córdoba, la carrera oficial en la Mezquita Catedral de Córdoba. Entonces se podría dar la posibilidad de que alguna banda o diferentes bandas pues fueran rotando y pues fueran pasando las hermandades. Y la banda pues allí quieta, ya estaban sentados como si fuera un concierto, pero la banda pasaba... Bueno, eso es lo que había hecho el Cabildo Catedral de Córdoba en las últimas procesiones magnas, si no recuerdo mal, ¿no? En el recorrido oficial. Sí. ¿Y el público, Antonio? ¿Cómo se haría el público? En sillas, ¿no? También en un espacio acotado. Claro, un espacio acotado, con menos cantidad de aforo y controlando la temperatura. Hasta, claro, pero... A Javi Guerra, Avenida de la Palmera. Dime. Avenida de la Palmera, sillas a metro y medio y nada, cogemos... Es como el antipregón de la Semana Santa que decía el cerro de va por la enramadilla no cabe, pues aproximadamente igual de gente. Eso, ponemos allí 800 millones de sillas y ya está. De Bellavista a la Torre del Oro y vuelta. Y todo espacio acotado, ¿verdad tú? Qué bonito. No, pero está claro que es muy, muy complicado. Sí. Efectos de logística y efectos sobre todo que la Semana Santa es una fiesta del pueblo y que todo el mundo tiene derecho a participar en ella, aunque sea como espectador, y tener a la gente sentada es algo muy difícil. Sí. Claro, y además que no tendría sentido, ¿no? Porque mucha gente habla de que, bueno, que el acto del Gran Poder de hace unos días ha sido todo un éxito, pero claro, no es lo mismo un acto en concreto que tú acotas la plaza porque se está celebrando una efeméride. Bueno, han tenido unos privilegiados, digamos, que lo han vivido, pero la Semana Santa, ¿cómo hace eso? Sí, pero es que el Gran Poder no ha salido a la calle. Es decir, el Gran Poder estaba a la puerta y ha salido a la plaza de su propia puerta, que ya claro. Estaba previamente vallada. Claro, vas a vallar también, todo el recorrido de todas las hermandades de todos los sitios. Y además, no, bueno, es hacer. Que solamente con que una hermandad, sus hermanos, quisieran acudir, por ejemplo, a la iglesia a celebrar un acto, es que la cantidad de gente que quería es que es inviable. Bueno, nos toca esperar, ¿no? Entonces, y bueno, mientras esperamos, pues nos quedan las marchas y una marcha la que vamos a escuchar ya para despedir, antes de despedir. Y es que voy a contar la historia, porque esto ya va para escribir dentro de poco. Javi Pérez, mi compañero del podcast, estaba bastante liado preparando el reportaje, montándolo y editándolo y hablando con las bandas y todo eso. Y yo pues me he metido en el submundo de Instagram y he intentado hacer una encuesta. Experimento. Me he intentado hacer una encuesta en Instagram que ha salido con stories, más o menos ha salido. Y preguntábamos a nuestros oyentes, nuestros seguidores, qué marcha, poníamos tres opciones, qué marcha preferían que pusiésemos en el podcast. Una era Rosario de Marbizón, que la hemos puesto. Otra era Rosario de la Aurora, de Antonio Panteón. Y Rosario de Montesión, de Juan Velázquez. Y adivina cuál ha ganado. Antonio, tú que no sabes nada, ¿cuál de las tres ha ganado? Pues me puedo imaginar por cómo es el pueblo, Rosario de Montesión, claramente. ¡Hombre! Pero también porque esa marcha la conoce la gente, y Rosario de Marbizón es una marcha que no conoce tanto la gente, y la de Panteón menos, entonces pues es normal. Claro. No, Rosario de Marbición no era, perdón. Virgen de Rosario de Beisbeder, que es la segunda que ha tenido más votos, ojo. La primera ha sido Rosario de Montesión de Juan Velázquez, Virgen de Rosario de Beisbeder, y después la de Rosario de la Aurora de Antonio Panteón. Entonces, pues, Javi, vamos a ir despidiendo a nuestros contertulios, darle las gracias por este ratito, y ha sido muy interesante. Y nada, estamos pendientes. Cuando se sucedan los acontecimientos, pues estaremos al loro para contarlo aquí. Y nada, lo dicho. Que muchas gracias por este ratico de charla. Y Antonio, Javi, esperamos encontrarnos en otra ocasión. Hombre, por supuesto. A vosotros siempre. Ya me ha quedado claro quién es el que trabaja de los dos en este podcast. Uno hace un reportaje y el otro pone el Instagram. Correcto. Es que tú sabes tú sabes el trabajo que tiene lo de Instagram. Lo normal es que el que hace el reportaje hace también lo de Instagram, ¿sabes? Claro, es que él es el que lleva las redes sociales. Por eso salió así. Y es que yo... Claro, es que tú sabes lo que pasa. Si no hubiera salido el porcentaje, es distinto, seguro. Demasiado que he sabido entrar en Instagram. Demasiado. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, señores. Vamos a escuchar Rosario de Montesión, de Juan Velázquez, compuesta en 1986. Thank you. Bueno, Javi, pues llegamos al final de este episodio, este programa número 16, Las bandas y el COVID, que hemos titulado. Y bueno, hemos tomado el pulso a la actualidad y pasado, presente y futuro de esto, de esta pandemia que estamos viviendo. Muchas aristas, ¿no? Y muchos puntos de vista también que hay sobre este tema, pero bueno, hemos intentado dar, sobre todo con ese reportaje, pues bueno, una visión general, ¿no? Del estado de las bandas. Hemos podido ver que hay distintos puntos de vista, tanto en las cosas que se están realizando y planeando, y también, pues bueno, en las formas de actuar. Hemos intentado abarcar varias formaciones musicales de distintos puntos geográficos, sido Sevilla, Málaga y Almería. Y bueno, esta vez no ha sonado mucha música en el episodio, por eso, porque queríamos hablar un poquito de este tema que sin duda va a traer mucha cola y se podrá hablar mucho más adelante. Bueno, tan solo deseamos que vaya todo bien y que, bueno, que las formaciones musicales, pues, que no sufran más de lo debido, ¿no? Sí, esperamos que pase pronto, que vuelva a la normalidad cuanto antes, y esperemos para el próximo dar buenas noticias, y si no, pues seguro que vamos a escuchar Marcha, que al menos eso nos queda. Así que la música siempre está ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.